Los racismos, los capitalismos se quieren adueñarse. Y el compañero Evo siempre ha apoyado a las mujeres campesinas, a las mujeres productivas, a los campesinos. Ha habido progreso económico, progreso de los más humildes, ha entregado casas, ha dado bono Juancito Pinto, ha construido carreteras, ha nacionalizado las empresas que pertenecían a Bolivia. ¿Qué más queremos, bolivianos? ¿Qué